la acción típica, el delito es desaparición forzada seguida de muerte, o sea que no estamos obligados, la querella, a acreditar qué hicieron de cada momento, si aportamos como prueba que está lo que tenemos que aportar, que estaba desaparecido, que fue subido a un móvil policial entre 3 y media y 4, que su cuerpo estaba tirado en Origone, que uno de sus amuletos estaba en un calabozo de Origone, que su turmalina estaba en un móvil etios policial entonces, ¿qué pasa? Ahí el Estado tiene que explicar, y las respuestas del Estado son inconsistentes.